dice, eres la luz que ilumina mi vida, lo que tanto esperé. Cuando tú me besas, me haces tan feliz. Quiero borrar de mi vida el pasado y de nuevo vivir. Ven, ven a mis brazos, quiero que estés junto a mí. Dame tu cariño y bésame siempre así. Eres mi amorcito, dueño de mi ser. Eres la luz que ilumina mi vida, lo que tanto esperé. Eres mi amorcito, dueña de mi ser. Eres la luz que ilumina mi vida, lo que tanto esperé. Cuando tú me besas, me haces tan feliz. Quiero borrar de mi vida el pasado y de nuevo brazos, quiero que estés junto a mí. Dame tu cariño y bésame siempre así. Eres mi amorcito, dueño de mi ser. Eres la luz que ilumina mi vida, lo que tanto esperé. Lo que tanto esperé es el título de esta canción que hemos escuchado y que la ha interpretado Alicia Zurdia, la Alondra de América, que como siempre la recordamos aquí en este espacio a través de la emisora de la familia. Bueno, pues estamos presentando como todos los jueves Remembranzas TGD, platicando datos importantes, como siempre, de la vida de nuestros artistas, de nuestros conjuntos. El programa es netamente guatemalteco, 90 minutos, y esta mañana, a través de la emisora de la familia, y como siempre lo hemos hecho, vamos a recordar aquella tragedia que surgió precisamente en tierras peteneras, un 27 de octubre de 1951, donde fallecieron 25 personas de los ámbitos militares, radiofónicos y artísticos al caer en Petén el avión en que ellos viajaban. Esta catástrofe está cumpliendo ahora 71 años de este trágico acontecimiento que enlutó a toda Guatemala, que aproximadamente eran las 18:45 horas, un 27 de octubre de 1951, que despegó el avión militar del aeropuerto de Santa Elena Petén, que trasladaba a la capital a varias personalidades del arte radiofónico y escénico de nuestra Guatemala. Dentro de los artistas que viajaban se encontraba Lili Andreu, también de Berché, Lili Andreu de Berché, Mario Lara, Manolo Rosales y el recordado Paco Pérez. De esto vamos a platicar a través del programa Remembranzas TGD. Y claro, en estos 90 minutos los vamos a recordar algunos con las canciones que nos dejaron hace ya 71 años. Vamos a continuar con el programa cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos. En Guatemala, tierra linda, tierra hermosa, me enamoré de una patoja sugestiva y caprichosa que vi pasar. ojazos cual luceros encendidos me fascinó. Y como un beso de su boca primorosa me cautivó. Por nuestro amor perdimos la razón y luego nos casamos con sincera devoción. Y al decidir nuestra luna de miel, pensamos que pasarla en Río Dulce era mejor. Y a Río Dulce con mi amor en barca fuimos, cruzando el mar. Y en ese místico rincón solo tuvimos felicidad. El recordado Paco Cáceres interpretando Luna de Miel en Río Dulce. Bueno, pues fíjense ustedes que hace 71 años la noticia se filtró poco a poco. Ha de contarles a los jóvenes que nos sintonizan que hace precisamente en aquella década de 1950, a distancia 71 años, la diferencia de lo que ahora estamos viviendo. Les comentamos a estos jóvenes que en aquella década de 1950 la telefonía en Guatemala estaba muy, muy, muy atrasada. Costaba mucho las comunicaciones con los departamentos de nuestra Guatemala y aún más con regiones lejanas como el Petén. Esa misma mañana un avión de la Fuerza Aérea de Guatemala, un C-47, para más recordar, había salido rumbo al Petén con un grupo de 27 artistas, entre técnicos, locutores, músicos y cantantes, así como la tripulación del avión, que lo integraba el piloto, el copiloto y un mecánico. Su destino, la isla de Flores, Petén, donde hacían una presentación para el solar y esparcimiento de la población petenera. Eventos en que en ese tiempo lo patrocinaba el Ministerio de la Defensa Nacional con motivo de conmemorarse un aniversario más de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Desde ahí, precisamente, con una alegría de haberse llegado ya precisamente la situación democrática en Guatemala, y con esa alegría pues el gobierno de Guatemala enviaba a estos artistas a cada departamento de Guatemala con artistas guatemaltecos para amenizar este gran acontecimiento que para muchos fue mucha alegría, y además esto se celebraba año con año, cada 20 de octubre. Y se inició precisamente con motivo de la revolución de 1944. Vamos a seguir con ustedes recordando y platicando

vez me amaste, no lo sabré. Hoy no me importa, encontré otro amor, me quiere más que tú, más que tú. Tú te arrepientes, hoy para qué. Sé que lo sientes, porque yo encontré, encontré un nuevo amor, más amor. Aunque tú me quieras, ella sabe hacer feliz a un hombre como tal, y lo digo de verdad. De Carlos del Llano en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense ustedes que aquella delegación que fue enviada a tierras peteneras cumplió su cometido a pesar de la lluvia tan intensa que había caído en ese día. Pues hace ya 71 años, sobre esta sábana petenera, ese accidente de aviación que terminó con la vida de muchos connotados artistas guatemaltecos de la mejor calidad y realizando una acción cultural promovida por el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo. El programa se llamaba Misiones Culturales, que llegaron a los pueblos y a muchas cabeceras departamentales a llevar el mensaje democrático y cultural que por primera vez llegaba a los pueblos, a suelo guatemalteco. Para el Petén se escogió un elenco selectivo junto a Manolo Rosales, que era tenor, iba la soprano Lili Andreu, el prestigioso locutor Germán Bayer Santa Coloma, el pianista Mario Lara, el cantautor Paco Pérez y el prestigioso marimbista Salomón Argueta, cuantos más y sus respectivos conjuntos para realizar en aquellas tierras peteneras un programa cultural de música y variedades para el pueblo petenero. Esto fue lo que sucedió un 27 de octubre de 1951. Vamos a saludar esta mañana a través del programa a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está sintonizando en la 38 Avenida, en la zona 8. Felicidades, saludando a todos sus grandes amigos, dentro de ellos está don Carlitos Humberto Robles, también para su primo don Carlos, don Oscar Cojulum. Y saludando también a doña Amandita Palacios, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Saludos también para don Chusito Rojas y familia allá en Houston, Texas, que ya nos han enviado un mensaje a través de nuestra página web. Complaciendo y saludando a doña Amandita Palacios, que ayer estuvo celebrando su cumpleaños, vamos a complacer con esto que dice así. De una linda morena yo vivo enamorado, yo vivo apasionado de una linda morena que me entregó su amor. En mis noches de pena nunca me encuentro solo, pues pienso en mi morena, la del pelo ondulado, tostada por el sol. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Paco Cáceres y acompañado de nuestro instrumento nacional, la marimba, interpretando Linda Morena a través del programa, con saludos especiales para doña Amandita Palacios, sintonizando el programa por allá, por el barrio del Calvario. Ayer estuvo de manteles largos, ahí estuvo saludándola, parece una reunión muy alegre con todos sus amigos, don Emilio del Rosario Castro Luarca, estuvo también don Carlos Humberto y demás amigos que siempre la han apreciado. Felicidades. Y en esta ocasión, a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, recordando aquel 27 de octubre de 1951, que nos recuerda la tragedia que enlutó a toda Guatemala hace 71 años, se perdió con ello a una parte importante del arte guatemalteco, sus intérpretes más connotados, con la finalidad de un accidente aéreo precisamente. Cada uno de ellos podría ser objeto de un espectáculo particular de gran altura y de gran calidad. La última vez que se vio a Salomón Argueta interpretando la marimba y la melodía de Domingo Betancourt, Ferrocarril de los Altos, lo realizó con los ojos vendados, y todos eran excelentes maestros en este arte. No se diga a Paco Pérez, que nos dejó la inolvidable composición Luna de Xelajú, que permanece precisamente en el recuerdo de todos los que somos quetzaltecos. Grandes artistas que perdieron la vida hace 71 años. Vamos a seguir con ustedes platicando y también saludos para don Julio Menchú, que nos está sintonizando en la zona 4 en la avenida El Cenizal. Felicidades. Continuamos con el programa y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana en los 90 minutos de Remembranzas TGD. Armonía en Tinieblas nos ha interpretado La Burbuja a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues así como artistas que habían salido de esa sábana petenera del Petén, que en otras oportunidades también llegaron en años anteriores llevando este mensaje democrático, y allá en este lugar también estuvo la Orquesta Sinfónica, como también para Chiquimula, y por medio de aquel parque de dicha ciudad se escucharon las interpretaciones de dicha orquesta, que estaba integrada por maestros, músicos y sinfónicos. Mientras tanto, también el mensaje que llegó a la cabecera departamental de Totonicapán y aquí en Quetzaltenango, el Ballet Guatemala, llegando también a Suchitepéquez, el Coro Nacional. Todas estas audiciones obedecían a una política cultural planificada por el gobierno democrático de Juan José Arévalo Bermejo. Artistas de Guatemala, y así se iba cumpliendo paulatinamente con ese contenido. Nunca en ese tiempo anteriores se había llevado este tipo de espectáculos a los pueblos de Guatemala. Esta era una nueva modalidad que tenía un objetivo: llevar los espectáculos a las mayorías populares de Guatemala y que ellos incentivaran la inquietud de los niños, de los jóvenes, adultos también, para que aprendieran y dieran a conocer lo que era también y sigue siendo el arte guatemalteco.